los lazos de su memoria. Al aire van cuatrereando los lazos de su memoria. Al aire van cuatrereando el gaucho que va a caballo. No vaya que andando el vino me lo acuchille. Cuando Argamonte se acuerda que andaba por esos chacos, la luna le pone encima. Continuamos desde Capilla del Monte de la Mañana entre Matera y estamos ahí, estamos saliendo en duples con nuestros compañeros del sur de Punilla, de Radio La Minga, de la 94.7. Sí, acá creo que estamos saliendo bien, bárbaro. Espero que se esté escuchando bien. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Fede, hola, Viole, ¿cómo andan todos ustedes por ahí por Capilla del Monte? Muy bien, nosotros chochos con el clima, sobre todo este clima ya fresquito, medio otoñal, que supongo que estaremos compartiendo con ustedes. Es probable, y esta es una disputa histórica, que haya llovido un poco más en Yardino que en Capilla del Monte. ¿Me lo confirman? Mirá, ayer llovió un poco, a la madrugada, pero después durante el día prácticamente nada. Yo salí tempranito a caminar y ya era llovizna. Sí. Bueno, llovió un poco más, entonces, evidentemente... Mirá cómo ve el sesgo de confirmación, tiene usted, ¿ve? Quería que le dijera que sí, y ya está, acomodó la respuesta, sí, como usted quería. Con esto cerramos este duple, muchas gracias. Nos da un poco de envidia. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es este regreso al aire? ¿Cómo se sienten? Y bueno, estamos arrancando después de un verano bastante movido, así que es... un difícil primer día de escuela para mí, por lo menos. Sí, estar en marzo, claro, entrando en marzo como desorientado. Bueno, nosotros tuvimos que mantener el verano, fue así ir combinando equipo para poder tomarnos vacaciones, pero bueno, tratando de sostener el aire y compartirlo con ustedes, a lo cual agradecemos un montón esa posibilidad también de acompañar un rato, de la confianza de darnos el aire, prestarnos el aire de La Minga por un rato. Chicos, bueno, primero agradecerles todo el esfuerzo que hicieron porque estar este verano al aire no fue moco de pavo, no fue fácil. Sé que ustedes la sufrieron bastante, cuesta, porque luego de todas las decisiones que se han tomado a nivel nacional, hemos quedado muy afectados las radios comunitarias, las cooperativas de servicios de comunicación. Bueno, Telan, hoy la gente no pudo entrar. Así que, bueno, desde ya, primero agradecerles un montón y esperemos que lo hayan disfrutado a este veranito ahí entre mate y mate verano. Sí, bueno, disfrutamos sobre todo porque sin... A ver, en silencio es peor para nosotros. Sí, es verdad. Pudimos hablar, pudimos expresarnos y creo que es algo que recomendamos además para esta etapa humana, esta etapa de la Argentina, esta etapa de la humanidad, porque está todo en una tensión muy, muy clave, ¿no? Para el futuro que viene, que podamos expresarnos, que podamos tener estos lugares. Obviamente, como decís vos, Ale, los medios comunitarios, los espacios de la comunicación democrática, porque se trata de eso. A lo mejor los últimos años mucha gente confundió que esto pueda ser parte de una trama política, y la verdad es que venimos de antes de los procesos políticos de no sé si querés, del kirchnerismo, de los vaivenes de la política, y nuestra intención, nuestra construcción, la construcción de un derecho a la comunicación democrática es previo y está por debajo de cualquier esquema político. La verdad es que eso, ese sueño, esa sociedad que imaginamos y que soñamos, donde nuestras localidades, nuestras comunidades tengan lugares de expresión, sigue vivo, y más que nunca ahí le damos un mensaje también a las audiencias, a las dos radios, que ocupemos estos espacios, que haremos el esfuerzo. Recién antes del programa tuvimos reunión acá de gestión, viendo cómo hacemos para sostener a los programas que, bueno, están dentro de este marco, pero que a lo mejor para nuestro sostén cotidiano se nos hace difícil. Bueno, entre todos vamos a llevarlo adelante, pero ejercer nuestro derecho a la comunicación y no atragantarnos con esta, a veces, bronca y a veces tristeza o impotencia que muchas veces nos inunda, ¿no? Totalmente, sí. Sí, acá, mirá, bueno, se escuchan ruidos de fondo porque obviamente todavía nosotros estamos con la gestión pasada, que nosotros vivimos también de los fomecas que nos daba el Estado Nacional a través de la ENACOM. Por suerte nosotros pudimos hacer los planes para poder tener un sistema de energía solar aquí en la radio para tener un backup en el momento que se corta la energía eléctrica de PEC, que lamentablemente es bastante seguido por esta zona, así que si se escuchan ruidos en la radio es porque estamos en pleno operativo de poner paneles solares arriba del techo, y lamentablemente, bueno, esto es lo último que nos queda del ENACOM, que el ENACOM no sabemos si va a quedar como nosotros lo conocemos, va a cambiar o le va a pasar lo mismo que a Telam, pero como vos decís, Fede, nosotros como institución, acá nosotros estamos en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, junto a la Nogalera, Radio La Minga pertenece a la biblioteca, y le vamos a seguir poniendo el pecho en este voluntariado. Claro que sí. Bueno, el programa, ¿quiénes van a estar ahí a la mañana? Cuéntanos cómo es, cómo viene, así también la gente que nos escucha en el medio, que escucha las dos frecuencias, puede elegir. Y bueno, acá somos bastante variaditos. El programa va de lunes a viernes, de 10 a 2 y cuarto. Hoy, los lunes, los miércoles y los viernes, estamos con Ale Pico y yo, Sofía Higuina. Los martes y los jueves es un poco más multitudinario. Va a estar los martes Cintia Richer y Esther Rodríguez. Y los jueves va a estar también Cintia Richer, Emiliano Sañer y Romina Frontera. Qué bueno. ¿Usted? Qué bueno. Bueno, toda la gente muy amiga. Así que nos da mucha alegría que hayan podido volver, que estén ahí al aire y que compartamos esto. Hoy estuvimos charlando también algunas ideas, a ver si seguimos haciendo alguna de estas experiencias, a lo mejor podemos tenerlos a ustedes, ¿no?, acá también en la radio, escuchándolos en nuestra radio, y seguir compartiendo de alguna manera, intercambiando eso que hicimos, pero ya en reciprocidad, a lo mejor nos podemos poniendo de acuerdo. Fede, antes de despedirnos, ayer vi una foto donde lo estabas mirando a Fabricio Díaz en la inauguración del Consejo Deliberante. Tu cara era la misma cara que siempre que estás en el Consejo, evidentemente es difícil para vos el poder disfrutar lo de concejal. Pero quería que me digas una sensación de lo que pasó el otro día. Sí, es una cara de consejo, es así. Exacto. Es mi cara de consejo. A ver, una sensación rápida. Yo creo que es duro un poco, pero no puedo ser más flexible en un momento como este. Uh-huh. Creo que hay gente o una parte de la política que vive en Narnia. Sí. Y eso es un problemón. Y es algo que se puede corregir. Esto lo digo con respeto porque ya lo hemos dicho de muchas formas mucho más elegantes y eso no cambia. Hay que ser un poco más duros porque al momento lo amerita. Y tenemos que cambiar esa forma en que desconocemos o negamos la realidad, ¿no? La realidad que estamos viviendo, y creemos que podemos seguir igual, más o menos acomodando algunas cosas. Por ejemplo, ya se sumó una tasa ambiental para los residuos, se va a sumar, según los anuncios del intendente el otro día, una tasa para hacer obras de agua, una tasa para arreglar las calles. Bueno, nos adentramos en el reino libertario y me parece que muestra una falta de creatividad enorme y que nos llevó a esto, así que yo aspiro a que podamos ir teniendo otro diálogo, a que busquemos otra forma, porque si no tenemos un poco de humildad también en este momento y construimos entre todos, no vemos salida, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo lo que podía, que me parece que toda la clase política un poco está choqueada, entonces es comprensible, pero tenemos que buscar la vuelta. Fede, Viole, bueno, hacer extensivo el saludo también a Agustín, a Laura, a Renata, los que hacen este hermoso programa que se llama Entre Mate y Mate en una radio Muchas Voces. Agradecerles nuevamente por todo y bueno, a ver de cómo encarar estos dúplex, aunque sea una vez cada 15 días y poder... Está bueno, a mí me gusta. A mí me gusta, sí. Y aparte nos llevamos muy bien con ellos. Después le vamos a buscar la forma para poder seguirlo. Claro que sí. Bueno, simulamos muy bien al aire, en realidad nos llevamos muy mal. Cada vez que nos vemos terminamos en discusiones. Es un problema. Efervescentes, sobre todo cuando hay dos copas de vino. Pero mandamos un abrazo, nos encanta conversar con ustedes. Así que seguro que volvemos a charlar y Ale, que está siempre muy al tanto, debe ser el periodista más movedizo de Punilla, así que seguro que lo vamos a seguir teniendo corresponsaleando de las cosas que pasan por ahí por el centro, ¿eh? Un abrazo, chicos. Abrazo. Abrazo grande.